Vamos a darle el micrófono al palo. Claro, el palo se me ha acabado, ¿sí? Je vais aller me faire un café.